¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. Pero... Hola, hola, Pepe Domingo Castaño desde la final de Lisboa. Real Madrid, Atlético de Madrid, con sonido de partido de la jornada. Tiempo de Juego, Cadena COPE, patrocinado por la Chasqui Facundo, las mejores del mundo. Ya está todo preparado para esta emocionante final entre los dos de la capital madrileña, el Real Madrid y el Club Atlético de Madrid. Uno buscando su décima Champions y el otro la primera. Sonido de partido de la jornada. Todo preparado para que salten ya los protagonistas de esta emocionante final al terreno de juego. Ya van ahí, se escucha el himno de la Champions. Espectacular el ambiente que hay entre ambos equipos. Miguelito, ¿cuál es el once del equipo blanco? Este es el once con Casillas en la portería, Carvajal lateral derecho, Coentrao lateral izquierdo, Varane y Ramos pareja de centrales, Kedira y Modric conductores del equipo, con Di María a la derecha, Bale a la izquierda y los mermados Cristiano y Benzema en la delantera. Bueno, pues parece que el equipo blanco va a salir con el once de gala a por su décima Champions League. El fondo del Madrid aparece con su pancarta habitual hasta el final, vamos Real. Y el Atleti, quiero Champions, que no tengo. Es broma, Miguelito, que sé que te enfadas. Va a arrancar este partidazo ya. Ambos capitanes escuchan el final de este himno de la Champions y comenzarán con el sorteo. Marcelo evita que se vaya la pelota, la da hacia atrás para Varane, ya está buscando compañero Isco, no hay nadie del Atlético rodeándole, está solo Luka Modric, la pide pero la mete hacia Morata en el medio, despeja Thiago, de nuevo vuelve la posesión para Luka Modric, ya está abriendo banda para Carvajal, en el uno contra uno contra Mandzukic, se va a la centra, se le va muy pasado, pero llega Morata, despeja David Villa, cuidado, le llega el balón a Modric, la mete por dentro, va para Carvajal, Carvajal la pone, despeja Tobias del Weirel. Cuidado con David Villa, que ahora tiene el balón. Bien, Varane, Isco. Vaya jugada, se acaba de marcar, Isco. Zona de tres cuartos. Cuidado, con Morata que tira. Despeja de nuevo la zaga atlética. Marcelo llega el balón. La pasa para Di María en banda. Evita que se salga Gavi, ya presiona. Marcelo lleva el balón. Marcelo la va a meter. Cambio de banda para Carvajal. La mete hacia el centro para Isco. Que pierde la pelota, todo y la despeja. Madre mía, este Madrid está atascado. Va a sacar Iker Casillas de banda. 0-1, gana el Atlético de Madrid. Tiene tan solo 3 minutos para recortar la diferencia el Real Madrid. La pone, ven, cuidado, que va. Despeja Tobias del Weirel. No, ha tocado Ramos, ¿no? Tobias se la quitó. Ah, vale, ha sido córner. Sí, sí, ha sido el del Atlético. La última del Madrid. Va a sacar de nuevo el Madrid de córner. Ya está la zaga atlética preocupada por este balón que va a meter Luka Modric. Saca en corto, la mete para Isco. Isco que abre hacia la otra banda para Di María. Di María que la va a poner, le va a pegar. La rompe contra la defensa y toca David Villa y córner de nuevo. Va a sacar el Real Madrid de nuevo. Va Luka Modric. 2 minutos y medio para el final del partido. ¡Qué tensión se vive! Va a sacar Luka Modric. Ya está Carvajal esperando en corto. La va a poner Luka Modric. Sergio Ramos. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Sergio Ramos! Lo estábamos diciendo, quedaba poco para que se acabara el partido. Iba perdiendo el Madrid 0-1 y Sergio Ramos contra el Bayern de Múnich en semifinales la metió con el derecho, después con el izquierdo y ahora la mete de espectacularmente. Real Madrid 1, Atlético 1, Sergio Ramos. Los goles en Tiempo de Juego, Cadena COPE con Plus Ultra Seguro, los de Pepe Reina. Participa con Plus Ultra en su nuevo concurso de Facebook y podrás ganar una experiencia Smartbox con Plus Ultra. Para sacar el Atlético de Madrid, le pega Gavi desde el centro del campo sin problemas para Iker. La da con Marcelo. Marcelo para Luka Modric. Modric cambia de orientación para Cristiano Ronaldo, que ya está regateando y se va a meter hacia el área atlética. Tiene enfrente a Juanfran, se va de él. Cuidado. Penalti. Penalti. Ha pitado penalti el árbitro. Penalti para el Real Madrid. Cristiano, que lo estaba buscando, quería su gol. Y ahora puede proclamar al Real Madrid campeón de Champions. ¿Cuánto queda, José Francisco? Un minuto. Un minuto tiene el Real Madrid, entonces, para ser campeón de Europa. Si mete el penalti, gana. Ya está Cristiano Ronaldo preparado para el penalti. Thibaut Courtois delante de él. Si la para, mantiene al Atlético con vida. Si mete Cristiano, el Real Madrid campeón de Europa. 10 años después. Le va a pegar Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Y el Madrid campeón de Europa! El Real Madrid se proclama campeón de Europa por décima vez. Cristiano bate todos los récords como máximo goleador de la Copa de Europa en una sola temporada.